Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo día. Gracias por acompañarnos durante el fin de semana. En este espacio vamos a compartir un pedacito de nuestro especialista Yacun Cristo. Él viene a hablarnos y a plantear una pregunta muy importante. ¿Se puede llegar a ser adicto a una persona adicta? Vamos a verlo. Presentamos nuevamente a Yacun, para muchos de vosotros ya muy conocido y muy querido en nuestras pantallas. Hola Yacun, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Me da mucho gusto volvernos a reencontrar para esta nueva etapa en este año y con este tema y esta pregunta tan importante, que es precisamente si alguien puede volverse adicto a una persona que tiene comportamientos de adicción. Y ahí es donde entramos en un gran debate, porque muchas veces se pone todo el enfoque a la persona que consume o que tiene un comportamiento adictivo, pero no a las personas que lo rodean y que son copartícipes de sus propias adicciones también. Porque muchas veces es muy fácil enfocarnos en la vida de las otras personas antes de poder ver qué pasa en mi propia vida. Y cuando hay familias o relaciones en donde una persona tiene un comportamiento de adicción, ya sea a sustancias ilícitas, ya sea a farmacodependencia o a la pornografía o a cualquiera de estas muchas formas de comportamientos adictivos, es echar toda la responsabilidad de que por el otro o por la otra yo no estoy haciendo mi vida, que por la otra persona estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo relaciones, estoy perdiendo, sí, pero ¿qué me pasa a mí que no puedo soltar ese tipo de relación? Y más cuando, por ejemplo, son de padres a hijos o de hijos hacia sus padres, en donde los vínculos a nivel psicoemocionales están muy, muy entrelazados y que a veces es muy complejo poder discernir entre lo que puede ser saludable para la vida personal de lo que es a nivel interpersonal o colectivo o familiar. Y que he visto en muchos casos que a veces los propios padres son los que se encargan de mantener a esos hijos en el comportamiento de adicción. Porque eso sí, tal vez el hijo o la hija llega con el tema de la resaca de la borrachera, o viene alcoholizada, o viene drogada y todo eso, le ponen la regañada, le dicen sus cosas y demás, pero le tienen tendidita su cama, le tienen preparado el desayuno, le tienen preparada la comidita, le siguen dando el dinero, siguen pagando los desastres que pueda cometer esa persona, pero se la pasan quejándose del comportamiento de esa persona. Entonces ahí es donde podemos ver que en este tipo de relación de la codependencia y en la dependencia es donde radica la adicción. Porque si la otra persona solucionara su conflicto, ¿yo qué hago de mi vida? Si toda mi atención y todo mi mundo gira alrededor de la otra persona, ¿qué hago yo con lo que me pasa a mí? Porque por eso muchas familias no les conviene que esa persona realmente se cure y se sane, porque es el bote de basura del sistema familiar. Y muchas veces son los excluidos del sistema familiar, o son los rechazados, o son los no escuchados, o los no vistos, o los señalados, que entonces los descendientes, alguien tomará ese lugar hasta el momento en que se entre en el proceso de la aceptación de lo que está ocurriendo. Y aceptar no significa resignarse, aceptar no significa tolerar, aceptar no significa continuar, aceptar significa, ok, las cosas son así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la persona en cuestión que está en consumo no quiere ayuda, no se le puede obligar, muchas personas no ponen los límites adecuados por el miedo a, ¿y si se muere? ¿Y si me deja de amar? ¿O y si se va? ¿O si le pasa algo? Es como infantilizar a las personas, y al infantilizarlas entonces no se les entrega el poder de que se hagan responsables de sus vidas para que toquen fondo, porque muchas familias no permitan que sus integrantes toquen el fondo. ¿Qué significa tocar fondo? Que tal vez llegue a la parte más degradada de su situación, aunque sea muy, muy, muy doloroso. Pero si no se toca ese fondo, no puede resurgir la persona, porque lo están manteniendo a flote, a como dé lugar. Porque también ellos, los que están colaborando con esa persona, también están flotando, están a flote, están todos sobreviviendo. Solamente que todo el enfoque es hacia un punto. Por eso este tipo de relaciones son sumamente complejas. Y además hay que entender que el tema de la adicción tiene que ver con una cuestión que no se puede expresar. Aquello que se está sintiendo y se expresará a través de un comportamiento, ya sea a través de la comida, a través de sustancias, a través de acciones, a través del ejercicio, del trabajo, puede haber de muchas maneras. Pero es algo que no está logrando poder expresar conscientemente la persona. Y que además estamos liberando un químico, estamos liberando hormonas que están conectadas precisamente con ese comportamiento adictivo. O sea, no es nomás porque sí. Y si además la persona tiene dependencia a las sustancias, o al alcohol, o a ese neurotransmisor, el proceso de abstinencia es muy, muy, muy complejo y doloroso de concluir. Entonces, por ese punto de no querer entrar ahí, es lo que hace que la persona no pueda salir de un bucle. Y por lo tanto, todos los involucrados también están dentro de ese bucle. Por eso, cuando una persona decide concluir con el tema de las adicciones, es importante que todos los involucrados también vayan. Hace poco, platicando con una persona, me decía como un ejemplo que cuando una persona decide desparasitarse, toda la familia se tiene que desparasitar, porque si no, entonces se están dando un contagiadero y se están intercambiando todos los bichos por todas partes, que entonces no concluye. En esta área es lo mismo. O la persona decide irse de ese núcleo para poder encontrarse y hacer su proceso personal, o todos los involucrados tienen que entrar en proceso. Porque para eso llega una persona con comportamientos adictivos a un sistema. Es para romperlo. Porque todo lo que han hecho ese sistema desde hace varias generaciones han dado ese resultado. No aparece de la nada. Nada ocurre de la nada. Todo tiene un origen. Que no sepamos el origen, que no lo entendamos o que no queramos entrar ahí, no significa que no lo exista. Y cuando tú puedes ir al origen, podrás acomodar las piezas que se desajustaron en algún punto de la historia y que también se tendrá que ver a nivel físico, a nivel neurológico, a nivel hormonal, a nivel psicológico, a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel sexual. Hay muchas, muchas, muchas capas. Pero la adicción más fuerte que hay es precisamente la del adicto hacia los adictos, porque esa es la que no se reconoce como un conflicto. Porque los otros son evidentes, sus conflictos, pero esa en particular, no. Y lo he visto principalmente en madres de familia que tienen hijos o hijas con estos comportamientos y que son las que más enganchadas están a esto y que, claro, los internan en lugares especializados para que dejen de consumir y los llevan a terapia y todo eso, pero ellas no hacen proceso. Y como no hacen proceso, entonces las recaídas son constantes y constantes y constantes. Cuando yo muchas veces alguna de estas mamás que yo atiendo en terapia porque sus hijos consumen, lo más complicado de hacer con ellas es que tienen que ponerse con mucha firmeza. Y en esa firmeza pues representa decir no. Y eso representa que puedan pasar muchas cosas con ese no. Puede pasar una transformación positiva o puede pasar totalmente lo opuesto. Y es un arriesgue. Todos vamos a morir en algún momento. Quien nace en este plano y en esta tierra, aquí ha de dejar su cuerpo. No se lo va a llevar. El miedo a la muerte que se le tiene porque es parte del ego, porque el momento en que la persona muere, el ego también muere. Entonces, el no querer morir esa parte del ego hace que se sostengan situaciones y relaciones muy violentas, muy tóxicas. Y además, cuando hay familias que están tan acostumbradas a la violencia y a una violencia que es pasivo-agresiva o violencias pasivas, que no se identifican como violencia muchas veces y que son complicadas de identificar, como la famosa ley del hielo, el chantaje emocional, el victimismo, la manipulación, porque la violencia se activa pues ya es cuando incluye más gritos, groserías, maltrato psicológico, verbal, emocional, sexual, físico, donde hay golpes. Esas son mucho más evidentes, pero las otras son las más complicadas de identificar. Y que a veces son tan habituales en los sistemas familiares que no se dan cuenta que está haciendo relaciones muy tóxicas. Y que por lo tanto esa toxicidad se va a expresar en algún momento en alguno de los integrantes. En mi sistema familiar ha habido todo este tipo de situaciones. Por eso yo estuve muy involucrado en el tema de adicciones y todo eso. Tengo la vivencia de lo que es estar ahí y de lo que es el proceso de antes, durante y después, que de hecho di una conferencia aquí en Mindalia TV con este tema, que fue muy interesante y que hablaba sobre eso. Y cómo todos los que estaban involucrados alrededor mío también tenían sus temas, pero no los quieren ver o no los querían ver. Bueno, porque todavía siguen en proceso cada persona. Pero me doy cuenta que no era el único que tenía tema de adicciones, solamente que las otras personas de pronto tienen, pues, por receta médica, como está recetado por el doctor, pues no se considera como una adicción, pero cuando no se puede vivir sin ello, ahí hay un conflicto. ¿Y a qué me refiero que no se puede vivir sin ello? Que la persona todo el tiempo esté enfocada en eso. Medicación, medicación, medicación. Y todo el tiempo enferma, enferma, enferma. Hay personas que son adictas a la enfermedad. Hay personas que son adictas a los enfermos. Porque si yo tengo siempre al enfermo conmigo, entonces me siento valioso, me siento útil. Pero ¿qué pasa si el enfermo se cura? Entonces yo no sirvo para nada. Y hay unos casos muy interesantes de madres o padres que enferman a sus hijas o a sus hijos precisamente para tener la valía de la paternidad o la maternidad. Y es muy complejo, es muy complejo. Esto no es desde un punto de juicio, sino de discernir y que te des cuenta si tú tienes una adicción con esa persona que tiene comportamientos adictivos. Que puedas ir hacia adentro de ti y observarte y entender que cuando nacemos en este plano necesitamos a un padre y una madre para poder engendrar y concebir el cuerpo en el que habitamos. Pero una vez que salimos del cuerpo de la madre, nos volvemos todos hermanos espirituales. Sí, es importante la jerarquía de los padres, los abuelos, los hijos, los tíos, primos. Cada uno tiene un lugar sumamente importante en el sistema. Pero comprender que en el momento en que esa persona ya tiene uso de su raciocinio y tiene las capacidades de poder autocuidarse y todo ello que es lo que se considera como la mayoría de edad, las responsabilidades cambian. No es lo mismo el comportamiento de adicciones de un adolescente a lo que es de un adulto. Y comprender que cuando hay las faltas de respeto, cuando hay el maltrato, cuando hay comportamientos de violencia en cualquiera de sus expresiones, no importa si es alguien cercano o no, si es consanguíneo, porque hay personas que me dicen, es que es mi madre, es que es mi padre, y digo, por eso lo permites. O es que es mi hijo, o es que es mi pareja. Y le digo, perdón, es otra persona como tú. Digo, el problema es el título que le ponemos a ese tipo de relación y todo lo que ello representa para la psique. Pero si estoy yo dándome cuenta que en ese tipo de vinculación no es saludable, porque me está generando que yo haga ciertos comportamientos para poderme dañar con tal de dañar, porque eso también es otra cuestión. En el tema de las adicciones y todo eso, hay mucho chantaje emocional, hay mucho victimismo, hay muchas necesidades ocultas. Y en estas necesidades es como, si no te puedo manipular de cierta manera, entonces te haré a través de hacerme daño. Y también las personas que se relacionan con personas adictas también tienen estos comportamientos. Porque con tal de que la otra persona deje de dañarse, puede provocarse dañarse a sí misma como enfermándose constantemente o teniendo accidentes o teniendo ciertas circunstancias de pérdidas de dinero y todo eso como una forma de llamar la atención para decir, mira lo que estás provocando. No, mira lo que nos estamos provocando. Y en este estarnos provocando, también nos podemos provocar la otra polaridad, hacia el otro lado, hacia lo positivo. Porque todo esto es una cuestión de elección y decisión, claro. Cuando también hay trastornos psiquiátricos, hay que entender que dependerá el nivel de la situación y la complejidad, porque no podemos categorizar todas por igual. Son muy, muy, muy individuales y personalizadas cada una de estas situaciones, pero en esencia todas lo que conllevan es un gran miedo a la pérdida, a perder al otro. Y es un miedo muy infantil, un miedo muy arcaico, muy sistémico. Y cuando el miedo manipula las relaciones, es lo que hace que no permita que crezcan, es lo que hace que no permita que esos bucles que se quedan ahí, como un hámster que está dándole vueltas y vueltas a la rueda y no sale de ahí, se puedan mover hacia otra dirección. Si tal vez la persona con la que estoy conviviendo no quiere una ayuda porque no se siente preparada o simplemente no le interesa o no le conviene o cualquier cosa, entonces date cuenta que tal vez tú eres quien necesita la ayuda para que puedas concluir con esa relación y preguntarte, ¿para qué y por qué estoy con una persona así? Sin importar el parentesco que tengamos. Claro, ha habido muchos casos en donde gracias al apoyo de la familia, gracias al apoyo de la pareja, la persona logró superar ello, sí, pero que también esa persona puso de su parte. Pero no todos los casos son así. Entonces hay que comprender exactamente en qué nivel, en qué situación estás tú con esa relación. Yo para concluir con mi tema de adicciones, yo me tuve que alejar de todo mi sistema familiar. Me tuve que alejar de todos y de todas las personas que querían rescatarme, porque para esto hay un triángulo y este triángulo es la víctima que tiene a su verdugo o al victimario y por lo tanto va a tener a su rescatador. Entonces, en estos triángulos que se hacen, en estas triadas que vendría siendo papá, mamá e hijo, como una triangulación, es donde la persona tiene una circunstancia, ya sea con una persona, una situación, en donde ese va a ser el victimario, el verdugo, el que va a hacer el daño. Entonces, mi rescatador puede ser el alcohol, mi rescatador puede ser una persona, mi rescatador puede ser la medicina, o puede ser el doctor, o el presidente de la República, qué sé yo. Pero es un triángulo. Si no hay víctima, no hay rescatador, no hay verdugo. La víctima es quien genera a estos dos. Porque después quien sea el rescatador tomará el lugar del victimario y el otro tomará el lugar del rescatador. Y ahí es donde se vuelve otra vez los bucles. O la misma víctima luego tomará el personaje del victimario y después el rescatador y no salen de ahí. Entonces, al darte cuenta en dónde estás, en qué punto estás, podrás hacer algo con ello. Si no, no es posible. Por lo tanto, cuando yo me he encontrado en ciertos momentos y me encuentro a alguien que está de rescatador, digo, cuidado, peligro. Porque si yo no tomo mi responsabilidad de que mi vida es mi responsabilidad, que mis decisiones y acciones tienen consecuencias, y que yo requiero ver por mí, y sí, me permito la ayuda de otros, pero al final de cuentas yo soy el que tiene que tomar la acción y el cambio y la transformación. Porque si conozco esas partes de mi ego que le gusta infantilizarse y le gusta que lo estén rescatando y que le estén solucionando, porque eso fueron las estrategias que encontró en la infancia o en la adolescencia y le funcionaron, pues eso lo puede mantener ahí. Y lo puede mantener en temas de pobreza, lo puede tener, mantener en temas de enfermedades físicas o psiquiátricas, en relaciones constantemente de toxicidad. de muchas maneras. Entonces, si tú estás viendo este video, esta es una intervención. ¿Qué es intervenir a diferencia de interferir? Interferir es que yo me esté metiendo en lo que no me importa con tal de querer ayudar, cuando nadie me lo ha pedido. Eso es una interferencia. Es como cuando tú estás viendo un canal y de pronto te llegan los comerciales. Esos son interferencias, no son intervenciones. Una intervención es que la persona te solicita la ayuda. O tú entregas tu tarjeta de presentación, o como dicen creo que en España, la tarjeta de visita. La entregas y entonces la otra persona es la que decide si accede o no a recibir esa ayuda, o ese apoyo, o ese acompañar. Entonces hay que aprender a diferenciar cuando yo estoy interfiriendo en el proceso de la persona a cuando estoy interviniendo, porque yo no sé para qué está sucediendo lo que le está sucediendo. Si alguien hubiese interferido en mi proceso de conclusión con el tema de las adicciones y de muchas otras cosas que está viendo en aquel entonces, hace muchos años en mi vida, no estaría aquí contigo haciendo todo esto. Hubo intervenciones. Y las interferencias tuve que ponerles límites, decir, no, no te metas en eso. Porque si no, entonces lo que me sucedía es que simplemente no hubiera yo podido encontrar algo en mí para ahora poderlo compartir contigo. Y eso no significa que ya haya concluido todo el proceso. No, no es así. Esto sigue y continúa el proceso, porque cuando la persona ya cree que ya la hizo, como dicen acá en México, que ya la libró, que ya despertó, es cuando más se ha vuelto a dormir. Entonces, es estar siempre en atento, atención, en observación, en darse cuenta, porque las vulnerabilidades están. Y en los sistemas familiares están las vulnerabilidades. Y si yo creo que ya, porque la otra persona ya no está consumiendo, y ya se resolvió, ya hubo la resolución de todo, ponte atento porque tal vez luego tú vas a tomar ese lugar y capaz de que tú ahora eres el que entra a la adicción sin darte cuenta porque estuviste tan enfocado en las adicciones del otro que no te diste cuenta de las tuyas que estaban ocultas. Y por eso es un constante estar observando, observándonos. Que no es lo mismo que mirar. Observar es cuando pones detalle. En el mirar es general. Entonces, cuando estamos observando, estamos profundizando y dándonos cuenta qué es lo que se necesita en cada etapa, qué es lo que se necesita en cada momento y cómo va el proceso. Y darte cuenta qué cosas están sustituyendo o llenando vacíos que están en ti a través de esos comportamientos. ¿Dónde están las heridas? Heridas de rechazo, herida de abandono, de traición, de humillación, de injusticia. Todas estas heridas, ¿dónde están? ¿Cómo son? ¿Cómo actúan en ti? ¿Qué hace que tengas estos comportamientos y que te vuelvas totalmente en esa codependencia y en esa dependencia de la otra persona? El codependiente es el que está dando todo con tal de que el otro no se vaya y el dependiente es el que recibe todo con tal de no irse. Entonces, en este tipo de relaciones es como, ok, yo tengo a mi pareja que tiene comportamientos de alcoholismo, pero tengo tanto miedo a quedarme solo que entonces le soporto todas las veces que llega borracho o borracha o que tiene comportamientos muy desagradables cuando toma, porque mi miedo es tal vez quedarme solo, porque tal vez tengo una herida de abandono. Y como tengo la herida de abandono, no puedo poner los límites. Y claro, el ego que le encanta volverse la mártir o el mártir dentro, y que las personas a quien se los cuenta es como siempre apapachándole y diciéndole, ay, bueno, es que el otro es el malo, que no sé qué, ta, ta. No, no, no, aquí no hay ni buenos ni malos. Hay personas que tienen ciertas enfermedades, hay personas que tienen ciertas distorsiones en sus propias vidas, pero si yo estoy conviviendo con una persona así, es que también hay que ver cuál es la distorsión que está dentro de mí. Ahí entramos a lo que se conoce como ley de resonancia. ¿Qué es lo que resuena? ¿En dónde estoy vibrando? Si, por ejemplo, yo pasé por una etapa semejante a ello, y en esa etapa semejante a ello, yo ya tengo esa experiencia. Entonces lo que sucede es que voy a resonar con esa persona, pero porque yo ya pasé por ello. Y la puedo acompañar a que concluya, que es lo que hacemos muchos de los terapeutas o de los gurús o de los guías, es porque hemos vivido experiencias semejantes. Y por eso vibramos con personas que están así, para poderlos acompañar. Pero si tú no te dedicas a este tipo de profesiones y todo eso, entonces tienes que observarte qué está pasando en ti. O qué secretos hay en tu sistema familiar. O tal vez esa otra persona, y más si es la pareja, y observas esos comportamientos familiares en la pareja, en su familia, observa qué secretos tal vez se está revelando de tu propio sistema familiar. Que están ocultos, que están disfrazados. Porque si no, no estaríamos ahí con esa otra persona. Bueno, Entonces, Yacu, en me eso. parece un mensaje súper importante y sobre todo me parece un punto de inflexión que no se trata mucho, ¿no? ¿En qué momento estamos pasando de esa responsabilidad o de ese afecto, ¿no?, que podemos tener hacia un familiar, una persona cercana, querida, hasta un punto de toxicidad, ¿no? De no darnos cuenta de que ahí hemos creado codependencia, adicción a una persona adicta. Entonces yo creo que es súper importante este mensajito que estamos dejando y me encantaría conocer a través de comentarios las experiencias de la persona, las personas que hayan llegado hasta aquí, si se sienten en una situación similar, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado y sobre todo cómo le están dando salida a esto, ¿no? ¿Qué herramientas están utilizando para poder llegar a que ese punto de inflexión no se vuelva a repetir o salir precisamente, ¿no?, de ese vacío emocional que están sintiendo para mantenerse, como tú bien dices ahí, ¿no?, en una relación que no está siendo positiva en ninguno de los dos caminos. Así que con esto yo quiero dejar ya la pantalla, quiero dejársela ya con Cristo para que él pueda dejarnos ese mensaje final y pueda cerrar este encuentro ya con. Yo quiero agradecerte como siempre que hayas querido estar nuevamente aquí, siempre es un placer. Yo hablo con Yacu muchísimo, siempre me plantea temas súper interesantes y además temas desde una propia vivencia, que es lo más importante, que él para tratar a personas primero y antes siempre suele vivir las situaciones, suele experimentarles y sabe muy bien de lo que habla. Y yo creo que eso se nota en tus palabras, Yakun. Muchísimas gracias y en verdad estoy muy agradecido por el espacio que siempre me han ofrecido para poder expandirnos y como cierre de mensaje de conclusión es no confundir el apego con el amor. El amor es una libertad y el amor puede abrir una puerta o cerrar una puerta. El apego es lo que provoca no poder soltar la situación, la persona o las circunstancias. Entonces, vamos identificando la diferencia de qué tan apegado me siento a qué tanto amor siento por mí y por ti. Y muchas gracias a todos los de Mindalia TV, que hay todo este amor y este cariño para todos nosotros. Hasta la próxima.